calle. Hey. Rap conche tu madre, vengo a mostrarte el estilo de la calle. Hey. No hay nadie quien nos pare, vengo a mostrarte el estilo de la calle. Hey. Rap conche tu madre, vengo directamente desde los barrios latinos. No pueden pararme ni las fuerzas del destino, escribiendo lo que pasa, siempre siguiendo el camino. No hay oscuridad porque la noche la ilumino con los versos sagrados que dispara mi garganta. Te elevas hasta el cielo como quemando la planta. La música en el alma como cantante flamenco. Yo tengo siempre claro desde donde pertenezco. De los barrios bajos donde vive el obrero, donde todos están luchando para ganarse el dinero. Es sincero lo que digo, yo no lo he visto en el cine. Te cuento realidades pa' que la gente alucine. Te traigo este ritmo sabrosito de la pobla. Te inyecto el veneno como colmillos de cobra. Como colmillos de cobra. Vengo a mostrarte el estilo de la calle. No hay nadie quien nos pare. Vengo a mostrarte el estilo de la calle. Rap conche tu madre, recobra la esperanza en estos pies que no descansan. A pesar de lo malo se nivela la balanza. Te plasmo lo que digo como escritor de graffiti. Te dejo hipnotizado como ordenador al friki. Vengo nuevamente reventándote el micrófono con los versos exactos que dispara mi bolígrafo. Llega a tu cerebro como bomba de nitrógeno. Te aumenta los latidos porque te quita el oxígeno. Es tiempo que despierte de aquel trance que padeces. Revisa los papeles de todo lo que obedeces. Somos grandes como colosos, crece nuestro arte. Nace de las calles y en el pueblo se comparte. Vengo a mostrarte el estilo de la calle. No hay nadie quien nos pare. Vengo a mostrarte el estilo de la calle. Rap conche tu madre. Vengo a mostrarte el estilo de la calle. No hay nadie que nos pare, vengo a mostrarte el estilo de la calle. Rap conche tu madre.